tenéis en el programa Dimensional y tenemos al otro lado del hilo telefónico a Nacho Ares. Hola Nacho, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estáis? Bien, está a mi lado David. Hola Nacho, buenas noches. ¿Qué tal David? Buenas noches. Muy bien. Buenas noches y bueno, el motivo de la llamada es porque este pasado mes de noviembre se cumplió el 80 aniversario del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. El descubridor fue Howard Carter y bueno, cuéntanos brevemente un poco cómo fue el descubrimiento. Bueno, pues como bien dices, Paco, celebramos lo que es el 80 aniversario del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, que seguramente es el faraón más conocido de todos, de los que pueda sonar así un poco a bote pronto a muchos de tus oyentes, y que también es el 80 aniversario del descubrimiento arqueológico más importante de los realizados hasta ahora. Y mira que a lo largo de lo que es la historia de la arqueología se han realizado otros grandes descubrimientos, como las tumbas reales de Ur, o muchos otros también importantes en Sudamérica, pero yo creo que a todos nos viene un poco a la mente lo que es la imagen que Howard Carter y Lord Carnarvon en noviembre de 1922 pues se llevaron, esa sorpresa tan inconmensurable cuando accedieron a lo que era la antecámara de una de las tumbas reales, quizás no la más importante, pero sí una de las de las pocas tumbas reales intactas que había llegado hasta nosotros, ¿no? La tumba del faraón Tutankamón, pues eso, repleta no solamente de muebles de la vida cotidiana empleados por este rey casi niño a lo largo de su vida, hacia el 1320 más o menos antes de nuestra era, sino también una serie de ataúdes de oro, de sarcófago, en realidad un gran destello de oro por todas partes, no tal y como lo describió Howard Carter, y que quizás ha sido parte también causante de esa egiptomanía que todavía seguimos viviendo hoy día. Y antes de entrar en detalles en este descubrimiento, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Realmente fue Tutankamón un faraón tan importante en su época como las noticias que tenemos, ¿no? Y por, o sea, ¿si es tan importante como hoy en día creemos, o realmente todo esto ha sido por estos descubrimientos, como tú decías, que hemos encontrado pues años después? Pues más bien lo segundo. Desde el punto de vista histórico, Tutankamón es una especie de faraón horquilla que une dos periodos bastante convulsos en lo que es la historia de Egipto. Sí. Por un lado, lo que es la época de Amarna, en la que Akenatón, Amenofis IV, el faraón hereje, pues acabó con lo que era el gran politeísmo de la historia de este país, y Tutankamón fue precisamente el faraón, una especie de marioneta también utilizada por el poderoso clero de Amón, que en vistas del poder que habían perdido, pues decidieron utilizar a este faraón niño pues en beneficio de todos sus búsquedas no del todo loables desde el punto de vista político y religioso. Y bueno, desde también un poco barajando este tipo de posibilidades, este tipo de aspectos históricos, hay que decir que efectivamente Tutankamón como tal, como faraón, no tuvo la importancia que quizás hoy se le puede ver, pero sí que es muy conocido, sobre todo a raíz del descubrimiento de su tumba, que como decía antes es si quitamos las tumbas de reales de Tanis descubiertas en 1945 en el Delta, pues la única tumba intacta de la 18 dinastía, que es sin lugar a dudas la más importante y la más conocida de todas las de la historia faraónica. Sí, una pregunta que nos hacemos es si Howard Carter realmente descubrió por casualidad o no esta tumba. Hombre, eso yo creo que nunca lo sabremos. Hay una serie de aspectos relacionados con lo que es la historia del descubrimiento que nos pueden llevar a pensar de alguna manera que efectivamente Howard Carter sabía perfectamente dónde se encontraba la tumba de Tutankamón. Es un hecho bastante curioso que el descubrimiento se realizara en lo que era la última campaña de excavación, que a los dos días de comenzar esta última campaña saliera a la luz la puerta. Y hay también otra serie de detalles, como algunas fotografías del año 1921, es decir, fotografías de poco tiempo antes del descubrimiento, sí, en donde aparecen una serie de muros que recorren lo que es perfectamente el perfil del lugar en donde se encontraba la tumba de Tutankamón, ¿no? Lo que da a entender que Howard Carter ya sabía más o menos dónde se podía encontrar esta tumba. También hay que tener en cuenta un hecho bastante importante, en el sentido de que Howard Carter excavó el único sitio del Valle de los Reyes que quedaba por trabajar. También a todas luces parece lógico que si encontrarse si seguir existiendo alguna tumba no descubierta, desconocida, en este Valle de los Reyes de Luxor, pues precisamente tenía que estar ahí, y no necesariamente ello implica que Howard Carter conociera la existencia de la tumba de Tutankamón tal y donde la encontró en noviembre de 1922. Pero también todo ello nos parece indicar de alguna forma, también sobre todo estudiando un poco lo que es la correspondencia posterior entre Howard Carter y algunos miembros del equipo que pertenecían al Metropolitan de Nueva York, donde se da a entender, y sobre todo no solamente cartas de Carter, sino cartas también de Lord Carnarvon, se da a entender un poco entre líneas que ellos ya conocían perfectamente la ubicación de esta tumba. Sí, que incluso se llegó a entrar en esta cámara antes del día programado, ¿no? Y algunas piezas desaparecieron. ¿Es también cierto esto? Hombre, es una especie de secreto a voces en el Metropolitan de Nueva York, en el Museo de Brooklyn y en otros museos de Estados Unidos, que fueron con el paso del tiempo comprando piezas de las colecciones privadas de Carter y Carnarvon y que salieron a la venta y subasta una vez que fallecieron estos personajes. Pues es muy posible que esas piezas provenieran de lo que es la tumba de Tutankamón. Nunca lo llegaremos a saber, ¿no? Lo que sí que es cierto y nadie puede negar es que Carter y Carnarvon entraron en la tumba tiempo antes de la apertura oficial. Es decir, ellos efectivamente el día 26 de noviembre accedieron a lo que era la antecámara, descubrieron lo que era la importancia de esta tumba, pues realizando el famoso agujerito en la puerta de la antecámara. Y fue el momento en el que Carter lanzó la famosísima frase para la historia de la egiptología a la pregunta de Carnarvon: ¿ve usted algo? Y Carter contestó: sí, cosas maravillosas, ¿no? En teoría, Carter y Carnarvon dijeron que en ese momento cerraron lo que era el agujero y esperaron a que pocos días después, acompañados de personajes del Servicio de Antigüedades de Egipto, entraran en lo que es la tumba. Aunque todo parece indicar que esa misma noche, a hurtadillas, también hay que entender un poco la tensión y la emoción de aquel momento, ¿no? La verdad es que encontrarse de bruces con un hallazgo arqueológico de estas características y tener que esperar unos días para poder indagar un poco más, pues yo creo que el nerviosismo y la tensión lógica de cualquier ser humano que se enfrenta a una situación de estas características, pues haría que les empujaría, en este caso, a que esa misma noche entraran en la tumba, fueran no solamente a la antecámara, sino accedieran también a otras habitaciones, como la cámara del sarcófago, la luego llamada cámara del tesoro, y quizás también cogieran algún recuerdo, entre comillas, sobre todo pequeñas piezas, las piezas antes que he mencionado del Museo de Nueva York o el del Museo de Brooklyn, no son grandes piezas, son en muchos casos pequeños amuletos o piezas de apenas unos centímetros de altura, que en muchos casos pues podrían haber sido tomadas o sacadas de la tumba como una especie de recuerdo de lo que era la excavación de este lugar. Sí, hay algunas piezas como una especie de caballo, y bueno, otros objetos muy muy pequeños, una especie de juego también, que es de mesa, también pequeño. Y otra pregunta, la famosa tablilla, ¿apareció de verdad o no? Hombre, la famosa tablilla, que me imagino que te refieres a la que decía la maldición, ¿no? Que soltaba una especie de maldición contra todo aquel que entrara de forma impía en lo que es la tumba de Tutankamón, pues nunca ha aparecido. Es decir, la leyenda de la maldición de Osiris, de la maldición que luego afectó supuestamente a los miembros del equipo de Howard Carter y Carnarvon, atacando en primer lugar al mecenas de la excavación, a Carnarvon, pues nunca ha aparecido como tal. Y quizás sea más parte de la invención de la prensa, perdón, de la prensa británica, sobre todo del periódico El Times, para vender más ejemplares y seguir quizás un poco con lo que es mantener un poco en candelero lo que es toda lo que fue a lo largo del año 23 y siguientes la excavación de la tumba de Tutankamón. Se hablaba de la presencia de algún papiro, de alguna tablilla incluso en la Cámara del Tesoro, al pie de lo que es una figura de Anubis que sí. está levantada sobre un escriño de madera dorada, pero la verdad es que todavía no se tiene constancia real de la existencia de ese documento, y más cuando Howard Carter, o por ejemplo, sobre todo Alan Gardiner, que fue el encargado de traducir todos los textos aparecidos en la tumba, pues en ningún momento tuvo noticia de la existencia de este documento. Y todo esto que estamos hablando hoy ha aparecido en un libro recientemente, que tú eres el autor, Nacho Ares, se llama El último hijo del sol, Tutankamón, ¿no? ¿Podemos encontrar alguna novedad, algo nuevo en este libro sobre Tutankamón? Hombre, lo que he pretendido, aparte de utilizar lógicamente de gancho lo que es el 80 aniversario del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, pues también realizar una revisión un poco de todo lo que está relacionado con el descubrimiento de la tumba. Son muchísimos libros los que se han escrito sobre este faraón, Tutankamón, pero con Tutankamón, el último hijo del sol, lo que he pretendido es, sobre todo, dedicar el libro precisamente a la figura de Tutankamón y no mirar de reojo a este personaje y centrarlo sobre todo en otros aspectos históricos de bueno, que rodearon un poco lo que era la vida de este faraón niño, como la época de Amarna, ¿no? También hay un capítulo muy interesante que sobre todo les interesará quizás el que más a los oyentes de vuestro programa, que es el capítulo cuarto, que está dedicado a los misterios de la tumba, en donde no solamente se mira un poco, también hay que decirlo de reojo, todo lo relacionado con la maldición de este faraón, porque es un tema que ya traté en profundidad en otro libro, El Valle de las Momias de Oro, sino que también me centro sobre todo en lo que es un poco la intrahistoria que rodeó al descubrimiento, dónde están posiblemente esas piezas que han desaparecido, dónde está también la tumba de Ansesenamón, la esposa de Tutankamón, que hasta hoy no ha aparecido, no solamente la tumba de esta reina, sino la tumba de otras reinas importantes de la dinastía 18, que hay de cierto en la posibilidad de que Howard Carter entrara en la tumba de Tutankamón muchísimo tiempo antes del descubrimiento en 1922, tal y como se ha llegado a decir, o también que hay de cierto en esas hipótesis de trabajo que relacionan la figura de Tutankamón con grandes personajes de la Biblia, ¿no? Como es el caso de Jesús de Nazaret, ¿no? Una teoría desde mi punto de vista que no tiene pies ni cabeza, sí. Pero que también analizada desde la óptica de Ahmed Osman, el investigador inglés que lanzó esta teoría hace varios años, pues tiene también otros aspectos interesantes que yo creo que eran dignos de mención en el libro. Incluso teorías tan extravagantes como la del sexo y todo eso de faraón, ¿no? Sí, que hay gente que, bueno, sobre todo hay que pensar que la tumba de Tutankamón se nota nada más, y fue una cosa que llamó la atención a Carter y Carnarvon la primera vez que entraron, pues que había una especie de gran caos en todo lo que era la colocación de objetos. Parecía que efectivamente se había realizado todo lo relacionado con el propio enterramiento, pues de una manera muy precipitada. También esto es lo que hizo que algunos de los objetos aparecidos en la tumba no fueran diseñados en un principio para Tutankamón, sino para otros faraones o incluso reinas de la 18 dinastía. Y este detalle es lo que ha despistado a algunos investigadores, que han hecho pensar que Tutankamón no pudo haber sido un hombre, sino una mujer, aunque, como explico perfectamente en el libro, bueno, todos los estudios anatómico-forenses que se han realizado sobre la momia, no solamente en los años 20, sino en el año 68, cuando Harrison realizó las últimas investigaciones al respecto, pues han demostrado que efectivamente la momia de Tutankamón es la momia de una persona joven, de un hombre de más o menos unos 20 años de edad. Pues aconsejamos tu libro a todos los oyentes, y además ha salido también al mercado este mes la revista en la que eres tu director, revista de arqueología, y dedicas un monográfico especial 80 aniversario de Tutankamón, donde sale la portada de la famosa, digamos, estatua, la cara, ¿no? El rostro de él, la máscara de la máscara de y el rostro de Howard Carter detrás. Sí, hombre, lo que hemos intentado en este número pues es un poco lo que hemos estado hablando a lo largo de estos minutos, ¿no? Recuperar la efeméride del 80 aniversario del descubrimiento de la tumba de Tutankamón y sobre todo dar protagonismo al descubridor de la tumba, que en muchos casos ha quedado un poco relegado en favor de lo que es la propia vida de Tutankamón. Y la verdad es que bueno, es una historia un poco importante, porque ha quedado un poco, como decía antes, de soslayo en favor de otros aspectos arqueológicos que no tienen nada que ver con lo que es la figura de Howard Carter, una figura en ocasiones denostada por la propia egiptología y que no ha sabido reconocer el trabajo de este arqueólogo. Pues nada, te felicitamos por tu último libro, que bueno, ya si no me equivoco es el octavo. Séptimo, séptimo, número mágico. Séptimo, me he colado la mano. Sí. Y sí, un número mágico muy, pues, muy habitual en las antiguas civilizaciones. Pues nada, te deseamos mucha suerte en tu revista y en tus próximos libros y hasta otra ocasión. Pues muchísimas gracias y buenas noches y gracias por invitarme a vuestro programa. Vale, hasta luego.